Radio Brique con el carnaval. La comparsa de Óscar Núñez vuelve al carnaval de Ubrique. Si bien en 2019 se aventuró con la murga Los que van por la espalda, Los Pactores en 2018 fue su última aparición en la modalidad. Por aquel entonces compartía autoría con Atanasio Villalba. Tenemos que remontarnos un año atrás, al 2017, para encontrar su última comparsa en solitario. Por aquel entonces, La Santa, de la que hemos escuchado la presentación. El viento de 7-8 años parece haberle soplado a un Óscar Núñez que en este carnaval vuelve con su grupo y con una propuesta que llega bajo el nombre de Samael, un grupo, por cierto, que cuenta con una base de otros carnavales al que se ha incorporado Savia Nueva e incluso cuenta con algunos regresos. Con algunos, estoy mirando las caras todo del núcleo duro, ¿no? De esta comparsa vamos a compartir estos próximos minutos. Óscar Núñez, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy bien, con ganas de echar un ratito aquí contigo. Jesús Troya, Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Juan María Mateo, Juan María, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a mirar primero al autor y le voy a preguntar que cuál es el viento que te ha soplado en la carita. ¿Qué te impulsa? ¿Por qué tenemos este año comparsa de Óscar? Pues este año simplemente comparsa porque después de unos años en otras cosas, he encontrado más o menos la estabilidad de poder intentar volver poquito a poco al carnaval. Pero vamos, como dije también al grupo, es una prueba, a ver qué nos aporta este año, a ver cómo nos encontramos, a ver si es una buena experiencia, y si la cosa fluye como va fluyendo, pues expectativa de poder seguir. Que no, pues a la caza otra vez. Pero este año tenía ganas, he contado con el apoyo de entre ellos dos y de todo el grupo, que le di la intención que yo tenía y fueron conmigo a muerte. Entonces, qué mejor carta de presentación que un grupo que ha confiado en mí, que me ha dejado hacer lo que he considerado, y que encima ahora que está llegando el final, están todos remando y aportando para llegar a lo mejor posible. Y ya está, muy contento, y gracias a el grupo, está esto aquí hoy. No se puede resumir más y mejor, ¿no? En un minutito, ¿no? Hombre, un minutito bien despachado. Que, ¿cómo se fragua entonces el grupo? Óscar, ¿en qué momento te decides y a quién llamas primero? ¿Cómo, cuéntame un poquito, ¿cómo fue eso? Yo lo primero, ya el año pasado intenté hacer una murga, en la que también estaba Troya, una chirigota, con la idea de salir a la calle y recuperar sensaciones, a ver qué tal, pero no podía. No podía porque venía de una etapa un poco rara, y no me vi capaz de afrontar el repertorio, de afrontar los ensayos, y al poco tiempo me fui. Este año me pasó lo mismo, pero decidí hablar con la mayoría de los componentes. Yo sabía con los que iba a contar, que ni hablé, que era Troya, por ejemplo, que lleva conmigo desde chico, y gente que yo quería, como Juan María, como Jesús Hermaza, porque necesitaba yo gente que tuviera ganas de salir, pero un comienzo nuevo, sin expectativas y de menos a más, y ve dónde llegaba la cosa. Fui hablando con todo uno a uno para que tuvieran más o menos claro lo que yo quería hacer, que no era lo de antes, es de otra forma, y están los que quieren estar. Están los que quieren estar, simplemente. Uh-huh. Ahora te voy a preguntar que eso que me explique un poquito, no es lo de antes, es otra forma. Jesús, Juan María, ahora ustedes, os llama Óscar y ¿qué os dice? Bueno, pues a mí me llama en concreto un verano, a mí Alvarito, y muy a lo Óscar, porque muy a lo Óscar me refiero que me enseña cinco repertorios, cinco tipos, cinco... Digo, espérate. Entonces sí es lo de antes, sí, no es otra cosa. Que no, pero lo de antes, ¿no? Y claro, y ahora te dice un autor, ¿no? Ante todo hay que respetar a un autor. Te dice, escoge. No, yo no escojo, escoge tú. No, es que este por aquí, este va por allí, y te vuelves salado, ¿no? Salado, pero a la vez te halaga, ¿no? Te halaga de que cuente contigo y te diga, mira, tengo esto... ¿Qué te gusta más? ¿Qué no te gusta más? No, pues uno se siente, ya te digo, valorado en eso. Y a partir de ahí, pues, empieza a rodar el grupo. ¿Qué te parece si contamos con este, contamos con el otro? Y lo que ha dicho él, la persona que está hoy por hoy en la comparada, pues quiere estar. Se han tocado otras personas que no han podido, por motivos laborales o por descanso, por lo que han querido. Y el que está súper a gusto, que lo que tienes que buscar en un grupo es la sinergia esa de rematos a una, ¿no? Claro, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final, Jesús, pasáis mucho tiempo juntos, no siempre estáis de acuerdo en todo. En todos los ensayos siempre tiene que haber diferencias, porque si no, no es un ensayo, realmente. Y compartir ideas, porque así es como se enriquece el grupo. Tanto la idea que tiene el autor y la forma de trabajar que quiere, también vamos aportando cada uno de los componentes. Se puede acertar, se puede equivocar, pero ahí están los ensayos para pulir, para sacarle brillo a la cosa y que la cosa llegue a buen puerto. Sí que es verdad que el último mes, pues las ganas parece que después de Navidad parece que la gente harta dulce de polvorones parece que se ha venido más arriba. Y la verdad que sí, que las últimas semanas, pues sí, pues ha cogido otro rumbo la cosa, pero como todos los empezás, son difíciles. Todo y demás. Quien sale en carnaval sabe que empezar a rodar bastantes años, porque hay gente, pues, tres chavales nuevos, ¿sabes? Y los demás, pues, mínimo 5 o 6 años hemos estado algunos sin salir en carnavales. Sí. Yo soy de la condición que es como el que juega al fútbol. Si tú no corres ni tocas el balón, tú no estás preparado para una maratón. Totalmente. Pues esto es así. Eso os quería preguntar. En vuestro caso, Jesús, Juan María, vuestro descanso venía porque no había comparsa, porque no había proyecto que os apeteciera, porque así lo habíais decidido. Yo realmente soy más comparsista que chirigotero. Sí que es verdad que el año que más he visto al público de Ubrique pegarse más a nuestro grupo fue el año de los que van por la parda. Las etiquetas. Que me choca, pero fue una idea que salió y fue muy bien. Pero yo no salía porque yo soy más comparsista y siempre muy al estilo de Óscar, un estilo más personalizado desde chico, una comparsa de barrio, y no me llamaba otra sí. otras agrupaciones no, no que no me llamaran, sino que no me, me entraba mi gana de salir de esa forma. Uh-huh. Y a raíz de ahí ya me, se contactó este año conmigo. Y vamos, de los últimos, no de los primeros, pero como siempre, como este lo tengo, este sin problema. Y no, y sí que es verdad que por allí por febrero, por marzo, por abril, hubo unos pasos dobles que me mandó también, como dice Juan María. De los tres, ¿cuál te gusta más? A mí me gustan los tres, ya tú decides. Y esa ha sido mi forma de haber estado un poco más retirado de del carnaval activo. Pero el carnaval de la calle siempre he estado, siempre me ha gustado estar en la calle. ¿Y tú, Juan María? No, tema laboral fue lo último. Sí, tema laboral, porque es verdad que el año pasado Oscar me habló también para que entrara con él. Al final no cuajó el proyecto que llevaba para adelante. Pero ya ha sido, más que nada, necesitaba un descansito. Son muchos años ya, desde los 68. Y el cuerpo también te pide. Es más, el coro de Jesús Monje, donde está mi hermano en Cádiz, también, vente, canta aquí. Pero no, cuando el cuerpo te dice para, o paras o lo llegas a aborrecer, ¿no? Y decidí parar por eso, porque te gusta tanto, pero hay una línea ahí que como la traspases ya te pesa mucho. Entonces, no, hacía un parón, digamos, para recargar pilas, me convenció Oscar con su proyecto y encantadísimo. Uh-huh. Oscar, ha sido muy complicado, muy costoso el ponerte a escribir, porque lo que hablamos, ¿no? Sabemos que Oscar es un tío que hace pom, pom, pom, te tiene puesto, ya tiene hecho el paso doble, este lo guarda al cajón, este lo tira, este te lo enseña. Comparsa tiene para sacar 15, si hubiera 15 grupos, 15 repertorios. Si te digo la verdad, empecé a escribir, es verdad que hice dos o tres ideas muy distintas a lo que había hecho siempre, más alegre, más carnavalera. Pero a última hora me dicen, elíe lo que quiera, lo tiré todo y hice lo que quería hacer. Lo que quería hacer, que es lo más complicado, decirle al grupo que yo quiero hacer esto, porque tiene un significado para mí muy importante. Por eso este año la comparsa es muy, para quitarme yo toda la cáscara que tenía. Rompé con un ciclo e intenté seguir para adelante con otra forma de hacer las cosas, pero yo necesitaba decir todo lo que es. Me ha pasado este tiempo, todas las cosas que pasan en la vida de la gente, que le da, empieza a darse cuenta de las cosas. Yo quería venir al carnaval a hacer lo que yo siento. Entonces la idea de haber hablado con ellos, que yo ya no, a mí ya me digo, ah, vamos a hallar fallas, vamos a hacer los mejores, vamos a llamar mejor músicos del mundo para que nos toque, ¿no? Yo voy a hacer carnaval, yo voy a coger mi guitarra, voy a hacer mi repertorio y voy a ver lo que me da la comparsa. Este año me han respetado la idea, pero la idea es para que la escuche la gente, porque se hila con los primeros años de nuestra comparsa, repasa toda la historia nuestra, de todo lo que hemos vivido juntos, y para mí es como reconocer todo lo que me ha pasado estos carnavales atrás y decir, aquí se queda este Oscar, que el que hay ahora es otro, pero como necesitaba yo despedirme del Oscar que había. Sí, digamos que con esta comparsa cierro un ciclo. En un ciclo, evidentemente, conociendo el repertorio, no voy a desvelar nada, ¿no? Pero es como, te voy a hacer una analogía, ¿no? Salvando la distancia, cuando Martínez Ares, Los Sumisos, y vuelva a sacar, y dice tres años, pues hace una trilogía, ¿no? Pues Oscar, desde que empezó con Destierro Divino, ¿no? Digamos que ha llevado una serie de comparsas, y esta cierra el ciclo, o al menos su idea de decir, hasta aquí he llegado con esta idea, y el año que viene, si Dios quiere, pues voy a ir de aromas de boliche. Y vamos a sacar un tipo más colorido. No, lo guay es que la comparsa expresa cómo después de tantos años tú sigues siendo lo mismo que cuando empezaste. Y lo que cambia es tu perspectiva de mirarlo. Y miramos temas que hemos tocado ya y no tienen nada que ver con lo que cantamos en su día. Entonces me gusta eso. Porque es ver cómo tu perspectiva puede cambiar al ver las cosas por el tiempo. Eso te iba a decir, puesto ya un poco en lo místico y demás, Oscar, es un poco el Oscar nuevo, el nuevo Oscar, metido en la piel del viejo Oscar para poder escribir lo que habrá, lo que habrá escrito, que no he escuchado nada. No, decir lo que había en el Oscar anterior, por ejemplo, en el carnaval era malo, el carnaval era malo para mí. El carnaval, uno de los motivos que me hizo irme es la ansiedad, el agobio, el estrés y la exigencia. Entonces lo primero que no voy a volver a tener en carnaval es estrés, ansiedad y exigencia. El que quiera eso sabe que conmigo no. Entonces puede irse a cualquier grupo que quiera eso. Conmigo tiene que estar gente que le pueda gustar más o menos lo que yo hago, gente que acepta que voy a hacer las ideas como yo las hago, que son muy raras, pero son a mi estilo. sin ningún tipo de afán. Que un año la comparsa suene, decimos, nos vamos y donde nos dé la gana, aunque sea Cádiz, nos vamos, pero que no es la idea. La idea es hacer la comparsa. Yo el año que viene, si hacemos algo, lo que quiero es que la gente quiera ir a la comparsa, tenga ganas de ir a ensayar y crezca desde ahí. Y donde lleguemos ya veremos, pero en el momento en que alguien venga a poner una expectativa que nos haga que la comparsa sea apretar, yo no salgo. Jesús, ha agradecido el grupo en cierto modo, no, aunque no lo hayáis hablado, pero lo ha agradecido internamente cada uno de los componentes en el sentido de decir, todo esto que está diciendo Óscar, o sea, vamos sin más exigencias que pasar un buen rato y defender este repertorio. Sí, el objetivo primero era echar el rato realmente. Esa fue la primera reunión que tuvimos, no hubo metas por delante, que es muy importante. Cuando tú no tienes meta, objetivo, no hay, echar el rato. Buscar un tiempo a la semana de cada componente de una manera de desconectar de la rutina diaria, que de hecho parte del repertorio y cosas de repertorio va muy ligado al tema, como está diciendo Oscar, de lo que era el Oscar de antes del estrés, y es que desde el mismo ensayo ya estamos defendiendo el repertorio. La forma de ensayar ya estamos defendiendo el repertorio. Y no nos estamos dando cuenta, estamos tan a gusto y no nos estamos exigiendo nada. Sí, que esta última semana que estamos un poco más nerviosos, normal, normal, porque yo estoy más nervioso que el primer año que canté este año, pero también el grupo nuevo, gente nueva y sensaciones nuevas. Eso la verdad es. Que ilusionado. El año que no tengas esa ilusión no salga, Jesús. No, seguramente no, seguramente no salgo. Juan María, tú decías desde el año 88, ¿qué tiene de nuevo para ti estos días previos? Mira, la base y lo principal es lo que estamos diciendo, ninguna meta, disfrutar. Yo este año aparte tengo la suerte, el hándicap o no sé, el privilegio, ¿no? Para mí lo es y ellos lo saben, que mi niño sale conmigo este año por primera vez como oficial, digamos, ¿no? Porque les ha montado en escenario desde pequeño. Ezequiel también lleva a su hijo. Para mí eso es un premio, ¿no? Un hándicap. Verlos cantando cuando los has visto desde pequeño, disfrazarse contigo. Entonces, no puedo disfrutar más este año que eso, ¿no? Qué mayor satisfacción, qué mayor premio. Entonces, si mi meta es disfrutar, desde el ensayo 1, minuto 1, segundo 1, he disfrutado. Claro. Todo lo demás. Pues bueno, a la calle, a disfrutar, todavía más. Y que al que le guste esto lo comprenderá, ¿no? El sábado va a haber dos disfraces colgados ahí en el salón esperando, ¿no? para ir a donde eso, vaya a cambiar. De hecho, él está estudiando en Cádiz, ensayo los viernes nada más, y no te sabes lo que me llama todos los días, papá, el ensayo de la noche, ¿qué? Papá, que hemos metido nuevo, papá. Es normal, está muy ilusionado, él tanto como él, como Diego, no, hay gente como Ale, que es un guitarra que ha incorporado a Oscar, que tampoco ha salido nunca. Y dices tú, de verdad es que esto es lo que merece la pena. Yo he tenido la suerte de sacar grupos de cantera. Yo siempre me he propuesto. Venimos de la cantera. Exactamente. Siempre me he propuesto que en un grupo de carnaval, por muy viejo que sea el grupo, sea la comparsa de Atanasio, sea la de Oscar, sea la de las niñas, siempre mínimo hay un componente nuevo, porque siempre suma. Siempre ese le va a meter ese veneno, esa chispa, y ese va a tirar del amigo, o del padre, o del primo. Y así es la única manera que tenemos de que esta llama siga. Si no... Voy a cortar un poquito porque quiero hablar de todo eso. Porque quiero hablar de la cantera con vosotros. Una comparsa que siempre ha apostado, por ejemplo, por la piñata. Que os quiero preguntar, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, si hay intención de recuperar esa tradición que a mí me encantaba, ¿no? Pero antes vamos a quedarnos con un paso doble en una jornada, una tarde, en la que vamos a regalar o vamos a sortear una entrada doble, o sea, dos entradas para esa presentación, esa gala de presentación del próximo sábado. Escuchamos el paso doble y ahora os cuento cómo. Pero es que para avanzar, antes hay que golpearse. renacer con los huesos en el suelo, renacer de las cenizas, saber después lo que quiero y aprender pasito a paso que los arcos no son buenos. En la vida no se puede empezar una y otra vez, pero el carnaval es solo carnaval, ya lo sé bien. Me equivoqué, si ofendí no fue a conciencia, yo siempre suelo tener pajarito en la cabeza. Y aquí quiero una comparsa que quiere expresar deseos, una comparsa que canta a la gente de este pueblo, solo una comparsa que acaso aspira a cantar dos letras en una esquina. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos. Ven a conocer lo último en relojes Dubard y nuestras propuestas en joyas de oro y plata, Lueli, Promojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De Vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela de la Cárcel, teléfono 856-09-24-19. IBIG Podólogos, en Menéndez Pidal, número 4. Teléfono 956-46-08-30. Sus pies y las mejores manos. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Radio Ubrique con el carnaval. ...4 y 22 minutos de la tarde... ...el modo de conseguir dos entradas... ...o una entrada doble para el sábado es muy fácil... ...te lo vamos a poner muy fácil... ...20.04, 21.55... ...llama y el primero que consiga entrar con nosotros... ...nos cuenta un poquito las ganas que tiene de carnaval... ...y se lleva dos entradas... ...mientras tanto, mientras llega la primera llamada... ...os leo mensajes que han ido llegando... ...Antonio Romero de la barriada Antonio Vega... ...dice, saluda al grupo y le agradece su vuelta al carnaval este año... ...serán bienvenidos a la asociación... Y el anillado, Ale, dice, un saludito para todos los de la comparsa, en especial a mi gran amigo Óscar, que los quiero mucho, a disfrutar de lo trabajado, dice. Gracias, tío, Ale. Bueno, pues os quiero preguntar, me dice Frank que ya hay una llamada, pero os quiero preguntar antes que nada, ¿cómo ha sido un poco la aceptación? ¿Cómo has recibido la gente, vuestro entorno, ¿no? Al que habéis dicho, oye, que tenemos grupo este año, que tenemos comparsa? ¿Se ha alegrado la gente, Óscar? Mi madre... No, tu madre sí, ¿no? Mi novia, por ejemplo... Se ha alegrado un montón por una parte, pero me ha dicho, Guillo, el niño tiene 2 semanas, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero ¿qué pasa? Que me ve todo el mundo contento, como hay bajones y cosas, pero por fin me han visto con ilusión otra vez por el carnaval y la verdad que la gente no se lo esperaba, ni yo siquiera. Pero la gente está esperando a ver qué hacemos. Y me ha dicho mucha gente que tiene ganas de escuchar la comparsa, a ver qué hemos hecho este año. Y tienen que verlo. Hay que escucharlo, más que verlo. Más que verlo. O sea, la gente tiene ganas de escucharlo, pero sí. Se os ve con ganas de que os escuchen. Sí, bastante. ¿Ve? Hay mono. La verdad que hay la sensación de querer ya presentar el repertorio, lo que hemos trabajado. Y ve esas primeras sensaciones en la mirada de los que te escuchan. Y que viendo las miradas tú te das cuenta ya si está llegando o no está llegando. Claro, y que es un repertorio muy profundo, ¿eh? Que ya te digo, el que entienda la idea y la va a entender, porque el tipo, en el momento que lo vea, sabe de qué va, se va a meter en el repertorio y se va a meter en el grupo. Otra cosa es que que lo interpreten más o menos ese día, pero no, no, el repertorio es muy profundo. Aparte tiene, juegas también con esa chispa canalla de como vamos para la calle, pues nos permitimos también la licencia de un poquito más... informal. Más informales, informal. ¿Vale? No, no es una cosa, digamos... estandarizada de, no, la comparsa seria, ¿no? Sí, que no va a ser esa comparsa a lo mejor de otros años de Oscar con los 12, 14 tíos ahí plantados en el escenario, todo muy rígido, todo muy, ¿no? Sí y no. Lo que más va a cambiar la comparsa, que creo que es lo que hemos intentado, también hay que ser realista. La comparsa estaba pensada para lo que era. Y cuando hemos visto que bueno, para lo que era para la calle, pero cuando hemos visto que estaba gustándonos, hemos apretado más y nos hemos metido ahí la redonda y esto, pero se nota que nos faltan 2-3 semanas de ensayo. Estamos esta semana y la pasada a tope, vamos a llegar, pero puede haber algún fallito de que nosotros estamos programados para hacerlo más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos intentado, por lo menos lo que hemos querido, que gente que toda la vida ha estado en comparsas potentes de cantar con fuerza, con como se canta la comparsa aquí en Ubrique siempre, y hemos intentado que esta misma gente cante más bonito, grite menos, pegue menos voces. También es complicado eso, ¿eh? Hombre, claro que es complicado. No, es más, que te moleste, el problema es que es más difícil, porque es muy fácil pegar un bocinazo, pero cuando tienes que mantenerte, les cuesta más. Ahora están viendo que les suena más bonito, que aprietan menos y que cuando hay que darle caña, tienen reserva y fuerza para llegar. Pero la comparsa canta de otra manera. Es verdad que si tuviéramos un mesecito más de ensayo por delante, estaría encantado. Pero que la comparsa suena de otra manera, me gusta. ¿Sí? Suena de otra manera, sí. Suena de otra manera. Para ver la gente que hay en el grupo. A mí me ha costado un montón de cantar, como dice Oscar. ¿Sí? Yo soy de la vieja escuela del puerto, como yo digo, y... Susurrar. Algunos no cantan, tienen que susurrar. Pero bueno, bien, bien. Tú y tu hermano, imagino que también. No, imagínate la voz que tiene por atrás, pero bien, pero se acopla bien. Y muy bien, la verdad que ya te digo, muy buen rollo. Lo principal, si tú tienes buen rollo... sale todo. Una buena piedra para empezar el camino. Sí. Sí. Para cerrar y para abrir el camino. Correcto. Es que se cierra y se cierra un camino sobre otro. Que vamos a saludar a quien tenemos al otro lado del teléfono y que se va a llevar 2 entradas para la gala del sábado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que no está. Vamos a ver si puede retomar. A ver, estamos viendo a ver si... Ahora sí, ¿no? Buenas tardes. Buenas. Ahora sí, ¿cómo es tu nombre? Pepe Casilla. Pepe Casilla. Pepe, me suena tu nombre. Pepe, tú no tocarás el bombo, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Que se ha quedado ahí alguna...? Porque claro, para ti no es, ¿no? ¿Se ha quedado algún familiar? Sí, algunos familiares han quedado sin entrada y digo... Y le has pillado al vuelo, ¿eh? Digo. Oye, que ya que estás, te voy a preguntar cómo va a ir ustedes, ¿eh? O sea, porque estaba aquí diciendo que a este grupo que le van a faltar 2-3 semanas. ¿Cómo está la comparsa de las niñas? Pues muy bien, estamos muy ilusionados, un año más. Sí, ¿no? Oye, el domingo tuviste y ensayo general en el Malaca, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la primera impresión? Muy bien, en mi pensada a la gente le gustó bastante, esperemos que a todo el mundo igual. Sí, ¿no? Buena reacción, ¿no? Sí. Sí, bueno, que ustedes sí llegáis con los deberes hechos a este sábado, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Contentos, ¿no? Con lo trabajado, ¿no? Bastante, bastante. Bueno, Pepe, que muchísimas gracias. Segundo carnaval ya para ti, ¿no? Sí, el segundo. Fíjate, pues tienes casi los mismos que esta gente que están aquí en la mesa. Uno, o sea, menos. Un par de ellos menos. En el momento que esta gente descanse un par de años y tú sigas ahí, ya los pillas. Pepe, que gracias por llamarnos, que no cuelgues porque ahora te vamos a decir la manera en la que puedes recoger las 2 entradas, ¿vale? Y, perfecto. Y nada, y mucho ánimo y suerte para el sábado, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Pepe. Pepe, que va a estar el sábado, creo que la comparsa de las niñas creo que es la que abre la noche, y ustedes están ahí, los últimos. O sea, y eso qué os va a hacer? ¿Que tengáis más nervios o cómo lo vais a tomar? Nervios siempre hay, ¿no? A ver, nervios siempre que te pones delante de un público hay un respeto, la verdad. Tú no te vas a montar en un tablao ni en una mesa, de lo harto una mesa de un bar a cantarle sin respeto y por lo menos hacer algo decente. Porque los últimos acontecimientos que estamos viendo en el Gran Teatro no es para hablarlo, pero es que hay que tener un respeto, porque esta fiesta es para tener un respeto. la verdad. Nervio, va a ver, pero la veteranía de Juan María y compañía pues intentará bajar un poquito esos nervios. ¿A ti te gusta? ¿Tú habrás abierto, habrás cerrado y habrás estado yo en todo eso lado? De todo, hasta presentado, o sea que... ¿Sí? ¿Has presentado? ¿Y qué te parece cerrar? ¿Te gusta o no te gusta tanto? Si te digo la verdad, me gusta más cerrar que abrir. ¿Sí? Sí, porque si tú abres, a ver, la gente está fría, queramos o no, tienes que tirar un poco de ella, y cerrar te puede también encontrar que... Yo en los años que salíamos 20 y pico grupos, no me hubiera gustado cerrar, claro. ¿Vale? Pero tratando de 5 o 6 grupos, sí, porque no está la gente excesivamente cansada. Entonces yo prefiero cerrar. Uh-huh. Además, tiene el hándicap de que creo que este año son 45 minutos por agrupación, ¿no? Sí. Tiene el hándicap de que si te pasas 5 minutitos por ser último, no te van a pegar telonazo, ¿no? Entonces yo personalmente prefiero cerrar. Y estamos hablando que tampoco una hora muy tarde, que no, no. Es que dice por cerrazo a las 2 de la mañana, ni... Entonces yo sí, por mí sí, abrí no. Va a ser una hora bastante prudentita la que vamos a hablar. ¿Y a ti, Oscar? Yo me gusta cerrar y más que nosotros lo pedimos. Porque ¿sí? Ten en cuenta que al principio iban legales los del parral de las niñas y nosotros nos ofrecimos para cantar. Y nos quedamos después de los oficiales, que es lo que se suele hacer, y éramos terceros. Ya por lo visto entró más gente, pero como nosotros dijimos que íbamos últimos, nos dejaron últimos. Pero perfectamente. Además, y respecto a los nervios, te voy a ser sincero. Ahora mismo no tengo. Tengo ganas de que llegue. Ahora mismo a ver que lo pondría una semana más tarde para tallar un poquito más. Pero nervios no, lo que tengo es ganas ya de cantar otra vez, la verdad. Que te decía que además se puede dar la rocambolesca posibilidad de que el coro de Jesús pase a cuarto. Entonces tenemos dos componentes que le coincide lo mismo el día en Cádiz aquí. Tienen que venir de Cádiz de las 9 de la noche para acá. Entonces queríamos los últimos también por si coinciden. Pues cantarán con otro vestido de negro, dice. No, pero no te preocupes. O pintáis todos de negro. O vamos todos de negro. Yo no creo que tengan que volver a Cádiz, no te preocupes. No, ya. Hombre, no tan malo. Ese palo lo ha pegado Oscar, ¿eh? No, malo, déjate de palito. Ve, si al final te podrían salir buenos cuplés. No, pero Oscar, cuando lo escribo me lo cargo. Que es verdad que lo estuvieron comentando aquí Ezequiel y Serafín cuando estuvieron, que es verdad que podría ser que les coincidiese. Bueno, ojalá, aunque el malaje de Oscar dice que, sí. Que seguro que no, ojalá. Pues... Para que no vamos a llegar a ninguno, nosotros vamos a Cádiz a verlo. Que vamos a hablar, componentes, el grupo, hemos dicho, se mantiene el grueso y hay novedades, Oscar. Las novedades son los dos niños, primero, que son Diego y José Manuel. Ale, que entró con nosotros para hacer la chirigota el año pasado, el Shabbat tenía ganas y le vi tantas ganas que en cuanto iba a hacer la comparsa, lo llamé. Y el guitarra, por lo cual nos arregla un montón. También ha entrado Fray Díaz, Juan Fray Díaz, que para que la gente conozca es del Bosque. Del Bosque. Uh-huh. Que estaba en la comparsa cuando nosotros salimos con el Iván, Dani y yo. Y se ha venido este año con nosotros. Y Diego, que salió el año pasado con la Ordoñe. Murga de los Ordoñes, chaval del Bosque, Diego. Zarba. Zarba, un chaval. Segunda de corte, estaba en la comparsa de corte. Y los demás. Alvarito, que vuelve. Sí, Alvarito de Prado. De Prado. De Prado. Vamos, que también tiene una pequeña representación. De la comarca. De la comarca y parte de Málaga. Y le dijeron que lo diera el fichaje más esperado, la huerta más esperada del carnaval. El Ocelu. Explícalo. Torreño. Vuelve al carnaval y cantó conmigo por última vez en al pie del cañón. Sí, no sé ni cañón. Qué año será. Pues ahí coincidí con él y no sé si hará ya 15, 18 años. No, más. Más de 18 más, años. Claro, ¿tan viejo soy yo ya? Sí. Oye, me habéis llamado. No lo tiene que haber llamado. Eso fue en el 2005. Pues 20 años. Entró en maza con nosotros el cuñado. Que yo, mi cuñado tiene ganas y me acordé. Dile que venga. Y al final ha entrado con buen pie. Está muy a gusto. Ha aportado un montón. Y se ha unido bien al equipo. Ha sido sumar bastante. Sí. Y luego lo que hablábamos, ¿no? Tanto Diego Montero, hijo de Ezequiel, como tu hijo, Juan María Mateo, Junior, ¿no? que lo hablábamos fuera de micrófono, estábamos hablando, ¿no? Que parece como que el relevo generacional viene de padre a hijo aquí en Ubrique desde hace mucho. Y menos mal. Y también lo que hablábamos, si tú lo miras, escalonadamente nos superan, tienen más preparo, en calidad, en experiencia todavía ¿no? Pero están mucho más preparados que nosotros musicalmente, en fin. Ten en cuenta que cuando nosotros empezamos en el carnaval de Ubrique, era a base de porrazo. Base de porrazo, y hoy por hoy, la tanto por ejemplo, el hijo de Jesús de Troya, que también estuvo a punto de entrar, musicalmente está súper preparado. Es que es una ventaja que nosotros, músicos, no éramos ninguno, nos hicimos músicos a base de golpe, pegar, de exactamente, de pegarnos cocos. Pero ya después te vas formando. Claro, claro, entonces una ventaja. Y si tú lo miras, yo con todo mi respeto, pero las nuevas generaciones, tanto de Mancilla, de Parrado, voy a meter a mi hijo, voy a meter... Yo creo que superan en este caso a lo que éramos. Si realmente fraguaran y hay, claro, y hay grupo, en un par de años, tres años, la juventud ya no nos claro, darán, como se suele decir, la patadita al lado, nos dirán, esa está al lado, claro, esa está al lado, que... Como dice Juan María, y menos mal, ¿no? Pero si eso es lo que se busca, que no echen al lado. Lo guay es que parece ser que este año es un montón de gente joven la que está haciendo murga y cosas. Pero hace muchos años que nos salen gente joven, y nosotros éramos la cantera, yo tengo ya 40 tacos casi. Claro. Fíjate, la chirigota de Sebastián Pulido, el hijo de Pepe, bueno, Sebastián Sánchez, ¿no? Sánchez Pulido, donde hay hijos de, está el hijo de Pedro, está el hijo de Juan Flores, pero luego han tirado de amigos, que bueno, pues al final han formado ahí un grupo de nueva creación que esperemos que sea la primera de muchas. Juan María, por esto que estabas hablando, yo siempre he tenido una duda, y creo que lo hablaba el año pasado o el anterior con David Moreno, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de grandes agrupaciones en Ubrique, de chirigota o de comparsa más míticas, ¿no? Uh-huh. Las más sonadas, las más recordadas. Luego, yo tengo una duda, y tú que has vivido un poco las dos generaciones y demás, porque creo, y yo considero, esto una opinión personal, que en estos últimos años también se han hecho agrupaciones que han tenido una calidad en música y letra, que no es por desmerecer al otro, pero que no le tienen nada que envidiar a lo antiguo. Sin embargo, no sé si por el auge del carnaval en aquellos años, por eso son más recordadas. No, ¿cómo veis esto? Yo ahí me voy a adelantar. Yo voy a hacer un puntito y aparte, ¿vale? Venga. Yo ahí, del carnaval de antes de las grandes agrupaciones al carnaval que hay ahora, hay que partir de una base. Antes había muchos autores que eran pagados, guste o no guste, y nada más por el nombre del autor ya tenía el grupo un poquito de efervescente. Pero es que es lo que tú estás diciendo ahora, Rubén. Ahora hay grupos con una calidad tremenda, y estamos hablando que son jóvenes del pueblo. No hay que hablar más, es que lo que hay ahora es carnaval del pueblo. Pero es distinto a lo que había antes, y la calidad era distinta, pero es que la calidad que hay ahora mismo musicalmente, de los grupos que están saliendo aquí, de gente nueva, de gente que sigue con grupos con la participación local, es tremenda, porque el único grupo que ha ido 100% a cantar a las tablas del Falla como autor, director y musicalmente, ha sido mejor dentro que fuera. Ha sido íntegramente del pueblo. Y claro, se hizo un trabajo y perfectamente, pero que hable Juan María y que diga la experiencia mira, yo te voy a decir época. Una cosa, si yo pudiera hacer un recortable, un cortapega de la época aquella, de tanto grupo, tú podías escuchar realmente, y me incluyo, había muchos grupos malos. O no bueno, sí, porque estábamos aprendiendo. Hombre, lo raro sería que en un pueblo de habitantes salieran 20 agrupaciones buenas. Entonces me vengo a referir que podía escuchar una o dos o tres, y era porque te aportaban, como ha dicho Jesús, la veteranía, o te aportaban que venía un autor de fuera y te transmitía algunos conocimientos que quizás te hacían ir un poco por encima del nivel general. Pero también te digo una cosa, a la calidad que hay hoy por hoy, invidiable, y ojalá hubiera más, pero si pudiera te dicho recortar, yo recortaba, por ejemplo, aquellos carnavales mejor que esto, porque el ambiente de la calle, las actuaciones embarriadas, eso se ha perdido. Sí, pero por eso digo que a lo mejor esas agrupaciones quedan un poco más encumbradas que otras de ahora, porque el carnaval de ahora no tiene ese auge que tenía ahora. Y, por ejemplo, puede haber, es que tampoco quiero decir el nombre de agrupaciones, en los últimos 5 o 6 años, puede haber 3, 4, 5, 6 agrupaciones que perfectamente pueden estar al nivel de las mejores que hubo perfectamente. Igual que te digo otra cosa, mira, las redes sociales, igual que hacen mucho bien, hacen mucho daño también. ¿Por qué te digo esto? Porque hay autores de Ubrique de aquellos años, Cristóbal, por ejemplo, un tío excepcional que sacó su chirigota aprendiendo desde cero, y ahí está, ¿no? Que evolucionó a mucho mejor. Te digo Cristóbal, como te digo, no sé, Francisco Paná, que con todo mi respeto yo empecé con él de cero y fue capaz de llevar una comparsa un montón de años. Pero digamos que antes no había las redes sociales, entonces tú no recuerdas aquello tanto. Hay autores de Ubrique que si hoy por hoy tuviéramos el conocimiento mediante móvil, ordenador y demás, recursos que pues estarían mucho más reconocidos de lo que hay gente que tú ves que tú dices, ah, pero tú has salido en carnavales. Claro, porque a lo mejor iba el tío con el bombo 20 años detrás y no había un móvil que lo grabara. Claro. Y a lo mejor esa persona te aporta, te transmite una cosa que tú dices, oye, pues es verdad. Pero claro, es porque no hay un documento como hoy que tú estás cantando la tortilla y al momento está colgado el vídeo del cuplé que has hecho de. Entonces mucho tour en Ubrique irreconocido, porque habemos, me incluye algunos que estamos entre comillas reconocidos porque hemos seguido, pero otros muchos que se han quedado en el camino muy válidos, que yo te digo a ti que te los miento y dices, ah, ese hace una chirigota, por ejemplo, o ese. Entonces, vamos, de hecho, yo no sabía que había un segundo en Ubrique del año de la Verde Luna, que es camarero en lo del Sani. Antonio Girón. Toño salió en la Verde Luna de segunda. Y hay gente que dice, y muy este buen hombre segunda. Ha salido en una comparsa. Exactamente. Y un segunda. Sí, gente que te pasa así. Y claro, y a los frikis que nos gusta el carnaval antiguo, porque a mí me gusta el carnaval antiguo y escuchar cosas antiguas, te das cuenta de gente que ha salido en grupo en Ubrique, que tú lo ves por la calle y tú eres incapaz de decir, va a estar en un grupo, va a estar mira, en un grupo. Mira, Varga como guinda lo que estamos hablando. Los Intocables, semifinal en el Falla. Hoy por hoy sería un bombazo. Claro. Entonces, como no había ni Onda Cádiz, ni esto, ni ordenador, ni nada, pues ahí quedó. Y sin embargo, un chirigotón. Sí. Que sí, que era de Rivero. ¿Recuerdas el tipo de Rivero? Los Intocables o no? Digo Zumbo. Digo Zumbo. Pedrito Moreno, el merengue, nuestro amigo, era el director. El guitarra, hermano de Justo. Exactamente. Ramón también. Ramón. Gente que estaba. Un grupo de chirigoteo de pro. Y ahí está. Estuvo en semifinales. Claro, estuvo en semifinales del Falla. ¿Qué pasa? Que era entonces. Claro. Bueno, pues que tenía yo esa. A lo nuevo. Esa, vamos a lo nuevo. Bueno, vamos a lo nuevo. Samael, Oscar, bueno, ya me habéis dicho que tenías 3, 4, 5 ideas, pero que al final la desechaste y optaste por esta, por todo eso que hablabas, ¿no? De cerrar el ciclo, abrir uno nuevo y demás. ¿Ha sido fácil dotar de contenido la historia? Sí. Sí, porque es de esas comparsas en las que después de hacer la otra tú te das cuenta de lo que quieres decir y coge a hacer popurrí rápido en dos días. Entonces cuando sale así tú dices esto es el popurrí. Aunque al final hemos ido cambiando cosas, hasta una cuarteta al final, pero es verdad que el popurrí fue empezar un martes y el jueves por la mañana estaba terminado. Entonces cuando sale así yo digo esto es. Después lo hemos arreglado, lo hemos retocado, pero yo estaba viendo que para los otros, la otra idea me estaba esforzando, estaba buscando y esto salió solo y digo es que esto. Entonces en verdad que el repertorio, lo que es repertorio, salió rápido. Hay metido hay 4 pasodobles, 5 o 6 cuplés, pero pasodobles hay ahora mismo justo 18 y cuplé no sé cuánto habrán hecho. Popurrí. ¿Cuántos pasodobles hay? Eso hay 18. 18. Pero no, pero metido hay 4. Es más, no lo han ni 16. Sí. Pero no que cuplé 26. Metido no también hay 6. No lo he ni enseñado, más que algunos, un par de ellos o tres más. Porque en el momento en que los enseñe, si empiezan a decir yo prefiero este, yo prefiero el otro, mejor este, mejor aquel, entonces digo vamos a meter lo de la redonda. Y la semana esa que tenemos voy a traer 2 o 3 y elegimos. Pero los otros ya sé que han para colgarlo en el Facebook. Cantando yo solo. Y para vosotros, cantar, ¿cómo ha sido el acoger este repertorio que, en cierto modo, por lo que decís, no es tan íntimo, tan personal de Oscar? ¿Cómo lo habéis acogido? ¿Cómo lo habéis recibido eso? Yo siempre que me presenta el repertorio Oscar, yo lo cojo como si fuera mío. Porque es la única manera de defender un repertorio. Totalmente. Entonces, hay cosas que te gustan, cosas que a lo mejor puede estar un poquito. Pero como él siempre dice, no, esto se va a cantar así, yo ya después me cojo por detrás un poquito, ya hablo con ella y me lo llevo un poquito al terreno del medio, a mi terreno donde quiero estar cómodo. ¿Troya? Pero es verdad que se coge con fuerza siempre, con un repertorio que defenderlo. Troya tiene una habilidad, que yo con él es el que más choco, pero porque es el que me lleva de frente la contraria directamente. Todo al final me hace caso, pero cuando llega como la pasar una semana antes, llega un día, como pasó ayer, empezamos a tocar y veo que ha tocado el popurrí, cosas que no hemos ensayado entero. Entonces ya dice, ¿qué le digo? Ha cogido al Diego, que es el cada nuevo que ha entrado, han congeniado los dos. Yo le he dicho las cuatro cosas que yo quiero claras, porque un corte aquí, porque para la comparsa, las cosas básicas, pero después el ritmo y todas las cosas las meten ellos. Y el otro día llegué y estaban metiendo un coreado, que yo estaba con lo del niño y estaban metiendo ellos coreados. Entonces, verdad que yo le digo la idea, ellos, me gusta esto por aquí y aquí, pero después ellos lo llevan a su terreno. Entonces todo el mundo aporta lo que pueda. Todo el mundo enriquece. ¿Qué pasa? No nos ha dado tiempo, porque no nos ha dado tiempo a escuchar la idea de todo el mundo. Después, hombre, después hay uno que tiene que leer, porque ahí todo el mundo opina. Ya acabo yo diciendo, me gusta más esto, esto. Pero yo quería decir al Troya tocar bombo, que respete la idea, la musicalidad, los tiempos, pero dentro del corte lo hace donde quiera, siempre que el grupo no se vaya. Fíjate, Juan María, lo bonito de esto es que al final Jesús piensa que han hecho lo que él quería y Óscar también piensa que han hecho lo que él quería, entonces todos contentos. Nah, y al final eso es lo que yo quería. Juan María, eso, el repertorio, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has acogido en tanto en cuanto es pues, un repertorio personal de Óscar? Bien, además yo con Óscar coincido algunos años en la comparsa, pero la trayectoria la sabemos toda de Óscar. Entonces, como es algo muy personal, te he dicho antes que cerraba un ciclo, pues me veo identificado en su repertorio. Porque tú también has formado... Exactamente, porque en años puntuales formo parte de esa comparsa, Jesús más que yo, pero ya te digo, cuando la gente lo vea va a decir, ah, era por esto, era... Entonces yo lo acogí muy bien. Y aparte de lo que tú decías antes, yo... Es que parece, no sé, soy más viejo que el hilo negro. Pero yo, a mí, cuando me decían, este es el autor, ¿no? Además, ellos lo saben en el grupo. Yo defiendo el autor a muerte. Aunque traiga un globo, dos globos, tres globos. Eso lo ha hecho un autor. Otra cosa, tú lo haces mejor, hazlo tú. Pero ese hombre es el autor. Quizás porque yo también haya sido autor y entiendo lo que cuesta, ¿no? De parir un repertorio. Entonces, cuando él trae un repertorio, sea pasoble, popurrí, cuplé, lo que sea... Yo le puedo opinar, pero nunca tirárselo por tierra, que en este caso no ha pasado porque todo el grupo ha congeniado en el repertorio porque lo ha visto reflejado desde el primer día. Quizás por eso del cambio de ciclo. Diga, ah, vale. Que de eso mi hermano le da mucha caña, ¿eh? Sí, a ver, hace ya una así, una comparsa alegre. A ver, este año ya cambio de ciclo. Sí, por eso. Este año es guerrillera, pero es guerrillera como lo... Hay que escucharla y tranquilo. ¿Repertorio íntegramente tuyo, completo tuyo? No. Los cuplés yo hice uno, malo, y ya el lío de Juan María se han caído de hace 8 o 9, bien, y después ha ido aportando gente idea. Diego ha hecho otro cuplé, el K, que también es buenísimo, entonces yo lo que he podido, es decir, no hago cuplé, esa es la música, y el cuplé de medía, y cuando han traído 10, digo yo qué voy a dar ahora. Vale, entonces apuntamos que Diego Jiménez y Juan María Mateo han colaborado con los cuplés, más Juan María que Diego. Sí, Juan María. En general Juan María ha sido junior, el autor de los cuplés. A Juan María le tenía que decir yo no hagas más cuplés, que tenía 20 y pico eso. Además, papá este, me los canta todo, papá este. Y yo, ¿qué te parece? No, está bien, pero... Y algunos se lo tenía que echar para atrás, porque es que... El niño salió un poquito guerrillero también, ¿eh? Sí, cumple de la comparsa de Juan María Junior. Bueno, entonces nos vamos a reír este año incluso con los cumple. Hombre, ya adelanto que la idea de la comparsa, como ha dicho Óscar, era de calle. Los cumple son muy de calle. Eso para Fatou hemos hecho una pequeña crisba, ya lo digo, para hacer un poquito más... Decente en letra. Vale. Bueno, pues eso en cuanto al repertorio, a la comparsa, como decimos Samael, que estábamos hablando de cantera y de relevo generacional, que vuelva la comparsa de Ubrique, ¿quiere decir que vuelve la piñata, Juan María? Mira, como hemos dicho antes, no hemos puesto ninguna meta, ni en repertorio, ni en este caso ni piñata, porque lo que pretendíamos era retomar sensaciones, disfrutar, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos el hándicap de que, como la piñata siempre la hemos hecho a nuestro gusto, cuando hemos querido y con iniciativa propia, te quiero decir con esto que la misma compara decía, pues tenemos 200 euros, pues gástatelo en pito y chuchería, ¿vale? Pues no quita que un día digamos, pues vamos a hacerlo y llamemos aquí, Rubén, mira, anuncia esto, un cartelito y se haga. Pero ahora mismo planificar no está, porque ya te digo, el repertorio va ahora mismo con perrillo y quitarte tiempo de una cosa para que no salga bien, no. Pero el carnaval de Ubrique es muy largo, es un mes. Sí. Hay muchos domingos y no lo descarto. Me gustaría porque... Y a mí también. Yo siempre he sido defensor, aparte de la cantera, del disfraz de carnaval. Yo respeto al que va a los chinos y se compra un disfraz, a mí me da igual. Pero el disfraz de carnaval, A mí me duele cuando veo Halloween con los niños disfrazados, te lo digo de verdad, porque nos está comiendo el terreno, el rastrojo. Y después tú lo has visto, cuando organizamos la piñata, la cantidad de niños que los padres arriman allí, una tontería de un caramelito, un pito. Y eso creo que no se debería de perder, porque es que, te vuelvo a decir lo mismo, es la chispa, es la llama de esto, es la semillita. Si no ponemos la semillita, pues aquí vamos a quedar los jóvenes estos, y ya tienen 40 años los jóvenes estos, así que... Pero a mí me quedan dos. Este y la comparsa alegre. Y así ya... que no, yo también te decía lo de la piñata, porque en estos últimos años también vemos cómo es verdad que lo de Halloween, todo lo que estabas contando, pero sí es verdad que algunos centros educativos, la tarde de que se disfrazan y demás, lleva un par de añitos que está cogiendo fuerza y está cogiendo color la Avenida España. O sea que si se suma un poquito ahí. Es que es la única semana de carnaval que hay realmente. La semana de los colegios es la única actividad de carnaval de los grupos, porque entre semanas, desde la Solizá hasta el sábado de Carrusel, lo único que tenemos es la noche de Fernando Gavilán, que es el viernes. El 7. Entonces, claro, la piñata, si se hace, pues en esa semana o en ese fin de semana es cuando siempre hemos intentado hacerla. También tuvimos la suerte de la hornada de profesores que había, por ejemplo, Juan Mancilla, que sacaban grupos en los colegios, que esa espinita la tenemos clava, ¿no? No hay un colegio, claro, esto tiene que ser iniciativa propia, ¿no? Y privada, que saque un grupo, ¿no? Eso sí lo soy yo en falta, ¿no? Los grupos de colegio, porque quiera que no, te vuelvo a decir lo mismo, es cantera, es sembrar, es un germen, y no está. No se puede. No está. La chirigota de los niños, del hijo de Diógenes. Mi hermano estuvo en una chirigota, mi hermano fue bombista en una chirigota infantil. Correcto. También, mírame si te gusto, creo recordar. Y el año anterior sacamos los enemigos del peine. También, sí. Era de colegio. El AMPA de Fernando Gavilán, creo, correcto, que fue de ellos, que ensayabas tú y Dios en el lago. Correcto. El grupo de. El repertorio era nuestro y lo sacamos para adelante. Uh-huh. Y mírame si te gusto. Sí. Y ya te digo, y era. Bueno, el tiempo, no hay que decir nada. Si te gusta, pues buscas tiempo, pero. Ya te cuesta que si busco un bombo, que si busco una caja, que los tipos, que sí, que algunos pares te ayudan, pero por regla general el culito lo usamos para atrás. Después queda muy bonito, saca peso, cantera, pero a lo mejor, no sé, este año con el tema de que el ayuntamiento ha ayudado a los grupos con parte de la recaudación del colegio, pues a lo mejor es plantearlo y decir, mira, ¿hay alguna aportación para poder hacer? Y a lo mejor por ahí pues estudiarlo también, pues, claro. Puedes sentarse y hablar. ¿Como alguna aportación? Pues mira, si igual que a los grupos este año le da 500 euros por actuar en el carnaval, uh-huh. No en el Fatou, en el carnaval, ¿vale? Pues a lo mejor ahí decir, mira, no te voy a dar dinero, pero te puedo facilitar dos cajas y dos bombos, un salón, uh-huh. Ensaya. Claro. Porque también fuimos nosotros precursores de un curso de caja y bombo que se dio hace un montón de años y algunos de los bateristas. Exactamente. Y están aquí presentes y eso era... iniciativa, lo único que le pedíamos al ayuntamiento era un salón, que entonces era la ermita que no estaba arreglada. Que no estaba arreglada, lo que era el antiguo. Eso no cuesta nada. Dos cajas y dos bombos, que están ahí siempre, y venga, de 5 a 6, de 4 a 8, cuando fuera. Y le enseñábamos a nuestro poco conocimiento, porque no somos profesionales, pero ahí hay muchos en la calle tocando. Sí. Son cositas, son detalles pinceladas. Pero claro, si tú tienes que tener por lo menos. A ver, si es que en los grupos y no tenemos dónde ensayar, y nosotros agradeció que nos han dejado el colegio, pero estos días que hay teatro, que hay cine, que pues tenemos que estar, ahora nos vamos a tu casa, ahora nos vamos a tu campo, ahora nos vamos al Laurel, que aprovecho y le doy las gracias por dejarnos el salón, ahora nos vamos a la biblioteca aquí de Sierra. Claro. Entonces, de prestado, ¿no? De prestado, sí, exactamente. De prestado. Y eso es duro. Es otro de los grandes, de los males endémicos, ¿no? Claro, del carnaval, ¿no? Los salones, claro, para poder... Claro, salones. Yo creo que es que no ayudan a los grupos. Ya no estoy hablando, pero no ahora, nunca. Ya no estoy hablando a nivel económico. Estoy hablando de que los grupos lo que pedimos a lo mejor es un salón panza ya para que no nos cueste el dinero alquilar un local, que sé que hay grupos que lo hacen, para poder salir en carnavales. Y encima después salen en carnaval y le exigen, encima de que le ha costado el dinero salir, le ha costado el tiempo, le ha costado el esfuerzo, el ensayo, el repertorio... alquilar local algunos grupos, nosotros por cierto no lo han dejado, y encima salen en carnaval y te exigen, pero ayuda ni siquiera para buscarnos un salón para que podamos ensayar para después salir aquí en tu carnaval para que se mueva el pueblo. Eso habría que mirarlo, habría que echarle un ojo, opino yo, habría que echarle un ojo, porque es que, ¿por qué hemos llegado a la situación de que todos los grupos la mayoría quieren salir de legales, porque no nos aporta el sacrificio que hacemos con el reconocimiento. Cuando tú sales de legal, que a mí me ha ocurrido, y te retrasas un poquito y te toca tercero en la tortilla, y llega el cuarto, un grupo te apoyó, y estoy esperando que ahora tengo que ir porque la redonda, porque para arriba, porque la jamoná, y después te cruza, digo, mira, nosotros vamos a cantar donde queramos, cuando queramos, y si queremos, y si podemos. Por eso hemos ido de legales. Por eso ha dicho Juanma lo de los 500 euros, que es verdad que aquí dijo el concejal, ¿puedo? Aquí dio el concejal que iba a darle 500 euros a cada grupo legal. O cada grupo que iba ahí mínimo a 4 fiestas gastronómicas, que son las que hay. A mí no me dijo eso. A mí lo que me dijo es que fuéramos donde pudiéramos, pero que la redonda estaba como estaba y que iba a darle un aporte económico a todos los grupos que asistieran. Sí, pero mayormente ya, Oscar, ya nos entra en el tema de... No, pero es que quiero que esto lo hace más grande la gala también. No se malinterprete, la gente sepa lo que hay. Nosotros nos ofrecemos por la iniciativa... Por la iniciativa, mira, por lo menos ha sido el primer año que se ha visto la iniciativa de, tanto por este equipo de gobierno como por otro, como por lo que sea, con la iniciativa de que este año por lo menos han dicho, ponemos una cifra. Sí, no es redondeo, no es redondeo. La idea que ha tenido... Mira, un pasito, vamos del año que viene, ahora que estamos en raza, no va a pasar. Vamos a apretar, vamos a intentar ver si solucionamos el tema. La idea que ha tenido el concejal, que yo lo veo bien, es que en vez de repartir con los grupos lo que se recauda, por lo visto ha redondeado por 500 euros para todos los grupos que canten. Y después hay gente, bueno, el que está diciendo que los grupos tienen que ir a todas las fiestas gastronómicas, nosotros dimos que a todas no podíamos ir, que íbamos a ir a alguna, y nos dijo que no había problema. Entonces nosotros vamos a hacer eso, vamos a ir a todas las fiestas que podamos, claro. Vamos a cantar en todos los lados que podamos, porque es tontería hacer una comparsa para no cantar. Vamos a ir a todos los sitios que podamos. Pero sabiendo que en verdad somos ilegales. Somos ilegales, vamos ahí a todos lados, pero si podemos, vamos, y si no, nos vamos. Porque es lo que hablamos. Ya los malentendidos que haya, que se apañen ellos. Nosotros vamos a cantar donde podamos. También supeditado a lo que hemos hablado antes, que tenemos muchos componentes de fuera. Entonces, a lo mejor tú quieres ir, te voy a decir, por ejemplo, a la tortilla, y te ves con 7 componentes. Aparte, otra cosa que este grupo o esta comparsa, ¿no? Yo lo hago mío, pero es la comparsa, porque así lo hablamos, y que no tiene nada que ver con esto que estamos diciendo, pero sí va al hilo. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en que las fiestas gastronómicas se introduzcan después del Fatou. No. Mira, las fiestas gastronómicas se hicieron para un precalentamiento y para que los grupos fueran cogiendo tablas y se quitaran nervios y tuviera cómo iban los repertorios y tuviera sensaciones. Si tú le vendes pesca a las personas, lo primero el colegio, y vas a la tortilla vestido y le vendes estos repertorios, para mi gusto, el carnaval de Ubrique le sobra 1 o 2 semanas. No hay para rellenar tanto. Particularmente a mí me hacía más ilusión todos los años, cantar en la tortilla que en la redonda, porque era como el estreno de la comparsa. Ahora, a mí me gustaba ir normal. Y tú dejabas a la gente que yo que voy el paso doble, Guillo, el cumpleaños de qué. Pero no sabías lo que había. Tú ya creabas expectativas y llegabas a la presentación y presentabas. Pero ahora es cuando tú cantas la tortilla vestido. Ya la gente te ha visto. Ya la pero gente sabe tú, de qué va. Ya te queda un mes. Redonda. Y si tú has escuchado el grupo, ya no vas a verlo más. Ya lo has escuchado 3 veces. Pues te quedan 2 fines de semana que cantas solo. O que cantas en sitio que hay 3 gatos. Entonces yo apoyo más que... Me gusta como era antes. El otro día decía la chirigota de los niños que ellos, por ejemplo, en principio no van a ir a... No van a estar en la tortilla y la jamona por cosas que estáis hablando. Pero al final, esto se puso así porque también los grupos lo demandaban. Los grupos que estaban en ese momento lo demandaban. Que diga una cosa y no sé cómo va a caer. Cuidado que ya va a hablar. Yo no lo digo. Cuidado con el cumple. Digo por lo siguiente. Cuidado con el cumple. Yo también he sido legal un montón de años y he ido a todas las reuniones, motivo por el que no voy de legal, las reuniones. ¿Qué es lo que ocurre? Los grupos legales, entre los que yo estaba y también soy culpable, pusimos las normas que queríamos que hubieran el carnaval. Hay que ir aquí, hay que hacer esto, tenemos que tener este orden. Y al otro año los grupos se van porque no les gustan las normas. Y yo, lo mismo, el problema somos nosotros. Que estamos poniendo... Es que eso es lo que estoy diciendo, claro, eso es lo que te quería decir de otra manera. Que diciendo... Vamos a poner, carnaval tiene que ser así, pues yo no salgo porque no me gusta. Me estás diciendo tú que sea así. Y yo, ya vamos a sentarnos, vamos a ver qué carnaval queremos, vamos a ver cómo lo queremos, y vamos a revolucionar esto. Consenso. Y cuando dibujemos el carnaval que queremos, se lo presentamos al concejal. Efectivamente. O con el concejal sentado, pero vamos a hablar, no una pelea de gallo, tío. Vamos a organizar esto bien, a ver qué nos interesa a todos y qué le interesa al pueblo. no lo que yo opino, lo que tú opinas, porque eso no vale para nada. Nunca vamos a estar todos de acuerdo. Hombre. Hay que organizar algo que la mayoría esté contento. Pero como no se puede, porque yo el año pasado de la chirigota, fui a la primera reunión que vamos a sacar la chirigota. Me senté en la primera reunión, pues hay que ser, hay que ver la fecha, porque yo salí de allí y digo, no salimos de legales. No salimos de legales. Y este año lo primero que no salgo de legales. Es lo que dijimos. ¿Qué pasa? Que yo me hacía particularmente ilusión cantar la redonda y me ofrecí. Después salía todo esto, que fue cosa del ayuntamiento. Pero que el problema es que no nos gusta el carnaval, que nosotros mismos hemos puesto las normas para que sea así. Lo mismo hay que mirarlo. Siempre lo va a hacer la culpa el mismo. Mm. Pero vamos, ya cada uno... Rectificar de sabio, ¿eh? También. Hombre, no, y probar, pues hay que probarla. Lo que se queda bien, se queda bien, y lo que no, ¿no? A ver, que la mayoría opina que eso está bien, pues sin problema, hay que respetarlo todo. Nosotros opinamos que no, pero no por eso vamos a llevar la ración al 100%. Claro, no, y luego ser flexibles unos con otros, y yo cedo aquí, tú cedes ahí. Exactamente. Lo hemos tirado nosotros y la mayoría de grupos por la vía fácil de entender que el carnaval es un hobby, única y exclusivamente. Yo hago mi comparsa, me lo paso bien, que no me apetece, y a cantar a la calle, no hay más. No hay más. ¿Sabes cuál? El problema, según veo yo, de todo esto al final es que queda una gala del Fatou del Lucida. Una gala de presentación del Lucida. Y, ahí está. Y estamos y corremos el riesgo de perder. Exactamente. Claro. Ahí donde viene el tema. ¿Cuántos grupos hay en Ubrique? Digo grupo. La palabra ilegal, legal, no. Ahora grupo. Mismo, este año puede. No lo sé. Tengo aquí el. Es igual, el pero Google, te voy a decir. Sobre 9, 10 seguro. 10. ¿Cuántas agrupaciones había oficiosa hace 10 años? Ese número. ¿Por qué se han ido cayendo la palabra ilegal es muy fea, pero ¿por qué se han hecho ilegales? Pues a lo mejor, ¿por qué no quieren las normas que ya establecidas por nosotros mismos? Que a nosotros nadie nos ha puesto una pistolita en el pecho a aceptar esto. Simplemente, tú sales de legal, por ejemplo, en mi experiencia, si tú sales de legal, lo que te dije antes, y falta, por lo que sea, una fiesta gastronómica, los mismos grupos dicen, pues este no ha venido a este sitio y ha cobrado los 500 euros. Yo me salgo de ahí. 500 euros, ¿qué? ¿Una cerveza para cada uno? Bueno, no, un poquito más, un pedito para cada uno. Pero que me quiero referir, 500 euros para 15, que no, tío, dinero, tío, hombre, que no. Pero ya no es por el dinero, realmente, de Oscar. Si tú coges el año que viene, tú coges el año que viene y hay 10 grupos, tanto legales como ilegales, dice Quillo, el presupuesto es el mismo el año pasado, que lo dimos 500 euros, 5 grupos, 2.500 pavos. Pues este año hay 8 grupos, legales, ilegales, o 10. Este es el dinero que hay, pues le voy a dar 200 a cada grupo en la redonda, pero en la redonda haya 10 grupos. Claro. Eso es más importante que la cantidad, porque es el detalle de valorar lo que estás haciendo. No, que yo tampoco creo que nadie salga en el Fatou por 50 euros, por 40 ¿Qué va, euros. Hombre, ¿no? ¿Qué o va, sea, qué va. Gratis, al final yo creo que la mayoría de los carnavaleros estaría ahí incluso por lo que decías, ¿no? Esos 2.500, inviértelo en comprar caja, bombo. Por ejemplo, claro. Aportar algo a los grupos, sí. y no creerse que los grupos tenemos que estar ahí, ¿por qué tenemos que estar? Porque sí. Si no estamos, pero algo no es dinero, es un bombo, una caja, es un salón, es una ayuda cualquiera. Pero, tío... Sí, ¿no? Reinvertir ese dinero en la claro, fiesta. Eso sí. Tiene que tener un presupuesto. Eso tiene que gastarse en algo, ¿no? ¿En qué? Porque sabemos que a las fiestas gastronómicas le dan sus platos, le dan su comida, pero los grupos tenemos que ir allí a cantar para que ellos ganen el dinero, cosa que yo no discuto porque a mí me encanta, pero que después nos exigen, los mismos de las barras nos exigen que no me voy a cantar. Primero, que no me pueden exigir porque es mi hobby. Y segundo, que encima que voy tú no me tengas nada, un detalle, y yo... Vamos a mirarnos todos, que todo el mundo mira para él. Pues entonces pasan estas cosas. Un grupo que podía haber hecho una cosa más trabajada, podíamos haber ensayado más, pero es que no nos compensa. Entonces, a disfrutar nuestra manera, hacer lo que podamos y ya está. Estamos casi no, estamos fuera de tiempo, pero la prórroga, sí me gusta dejaros la última para que añadáis. No sé si se nos ha quedado algo atrás, algo más que queráis añadir de todo esto. Yo solo me gustaría decir un detalle desde aquí, que le quería dar las gracias, él va a saber quién es, Arquini Triana. Que le gustaría dar las gracias porque el año pasado, a la fuerza, me invitaron al ensayo de las niñas, porque yo llevo años, 5 años sin escuchar carnaval. Y al final, la última actuación que tenían las niñas en el Gabana, fui a verla a la fuerza, porque no quería escuchar carnaval. Cantaron el primer paso y me hinché a llorar. Y vino el chaval ese, apenas sin conocerme, estuvo hablando un rato conmigo, me contó 4 cosas que para nosotros se quedan, pero... Gracias a esa conversación, a los 2-3 días, estaba yo diciéndole a aquel hombre que quería hacer una comparsa. y se lo debo a él, tontería, y les quiero dar las gracias de aquí, que lo sepa. Pues entonces todos los que nos alegramos de que haya comparsa de Oscar le damos las gracias y le pagamos una cerveza a este carnaval, que van a estar que va a estar evidentemente con la comparsa de la niña, lo dijo sí. Aquí Javi Sánchez Parrado que va a estar en cierto modo, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero iba a estar, ¿no? También acompañando evidentemente a Sofía. Que gracias por estar con nosotros, gracias al Kini de Triana por animarte, que paséis un feliz carnaval y que al final del carnaval, como decía Oscar, que te luzca o que os luzca, ¿no? El sacrificio que hacéis y lo disfrutéis. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ti. Nosotros, por cierto, que había dos mensajes. Antonio Romero, de Antonio Vega, que el 27 vaya a estar en la gala o en esa noche carnavalesca, ¿no? Que, sí, que hace Antonio. Si Famaer quiere, sí. Y luego dice, ole, ole, pedazo de entrevista, saludito a todos y a disfrutar del carnaval, firmado la mujer de Juan María. Hombre, gracias. Entonces no lo decía por el entrevistador. Pero eso es por el niño, en verdad, por el niño. Le ha gustado la parte de los cumpleaños. Claro. Que gracias por estar con gracias nosotros. Gracias. Y nosotros nos vamos a quedar con el popurrí de la Santa y enseguida estamos de vuelta con el deporte. Tienes dinero, que miras a